Empieza Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Parroquial que damos por llamar Pobres y Envidiosos. Oremos. Ten fe, Señor Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos has dado aquí la sintonía 106.3 para hacer este hermoso programa que va a llegar a todo el pueblo, evangelizando cada rincón hasta lo que llega a la antena, que serán Estamos acá con nuestro querido operador, es de la curia. ¿Hacemos misterio hoy? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¿Misterio? ¿Hacemos misterio? Bueno, yo les voy a anotar acá mientras nos vamos presentando. El misterio vende. ¿Cómo estás, querido Pitágoras Gómez? Decinos qué tenemos para el programa y cómo estás vos como persona. Mirá, la verdad que me encuentro desorientado en tiempo y espacio, así que ¿dónde estoy? ¿Qué hago acá? Estamos en el Centro Cultural Olga Vázquez. Ah, Social y Cultural. Voy para Olga allá. Vázquez. Buenísima Ángela Zaira. ¿Todo bien? Muy bien, muy feliz. Divino. Así que ahora estoy floreciendo como la mejor. Y tenemos un programón para hoy. Tenemos chocolates. FNF. Vamos a estar sorteando chocolates y otras cosas más también. Creo que hay unos mocos del invierno pasado míos que los vamos a sortear también. Hoy tenemos de Fichines con Mr. Fichín. Allá lo veo. ¡Oye! ¿Cómo está? Acá está llegando el estudio. ¿Hoy qué versión? ¿En qué país estamos parados hoy? Hoy estamos en Canadá. Canadá. Hablamos en inglés, pero es Canadá. E inglés, así pero que pero ya hicimos Le Fichines. Ingres, hoy es de Fichines. Es la parte sur de Canadá. The Fichens. The Fichens. Exactamente. ¿Y qué otras cosas nos trae este programa tan vigoroso, tan lleno de ganas de vivir? Bueno, por ejemplo, hay noticias de todo tipo. Va a estar nuestra licenciada Lía Salgado charlando. ¿Es licenciada? Me muero. Licenciada, doctora, magíster. Licenciada en cosas. Licenciada en cosas. Qué buena onda. Y también tenemos el caleidoscopio, porque no puede faltar. Tenemos visitas internacionales en nuestra ciudad, en nuestro país pronto. Tenemos un montón de cosas interesantes para contar también. Y es todo lo que tenemos, ¿no? No hay más nada. Nada, qué sé yo. El resto yo, la verdad, con la humedad que hay, no me da muchas ganas de hacer el programa hoy. Pero así por que... ahí, qué sé yo, si querés votar para llevarte los chocolates, hay que. Hay que votar y elegir la consigna para ver cómo termina el programa. ¿Cuál es? Y podés elegir entre una culocracia o. La filantropía. Te ponemos en ese dilema, vos elegís. Si quieres seguir viendo culos en Tinelli o tratar de ayudar a la sociedad. Feynman o. ¿Qué podríamos poner el otro lado? La filantropía. Bill Gates. Uy, qué acá qué tenemos tipa, un filantrópico entre nosotros. Sí, tenemos un. Un filantrópico fila, operando. Anoten, radioyentes. Podríamos. Vamos a hacerlo de la. Hoy vamos a hacer la consigna porque estamos en FNF tradicionalmente. Pero vamos a empezar a tirar pistas a ver quién averigua quién es nuestro operador. Vamos a hacer aparte, una cosa, ¿no? El que en paralelo. Averigua quién es nuestro operador. Tiene doble chance para los chocolates. Es buena esa. Si vos votás, tenés un voto, una qué chance. Maestro, te estoy abrazando fuertemente. No gracias, gracias. Pitágoras Gómez tiró la posta. ¿Querés participar por los chocolates FIF? Acordate de participar. ¿Culocracia o filantropía? Y no te olvides que si adivinás quién es nuestro operador estrella, tenés doble chance de ganar. Pero para, ¿cómo pueden votar? Yo me pregunto. Ah, no sé, eso tiene que averiguar la gente. Estamos regalando cosas. No estamos hablando con nuestros abogados en este momento para resolver ese problema y creo que Ángela pudo llegar a algún acuerdo. Sí, chicos, acá con mi bola mágica ya solucioné todo. Qué linda bola. Pueden hacerlo a través de Facebook en Pobres y Envidiosos o en Twitter, Pobre y Envidioso. Entonces recuerde, usted vota para ganarse los chocolates o adivina quién está operándonos hoy, que ya dijimos dos indicios. Es miembro de la curia y es un filántropo. Así que usted puede adivinar y va a tener doble chance para ganarse esos excelentes chocolates. ¿La curia qué es? La por curia, ejemplo. Esto, todo el personal administrativo y no administrativo que compone. Que tiene Jesús. Exactamente. Jesucito. Nuestro jefe de la tierra es Pedro. Bien. Pero no podemos tirar más datos, porque eso ya está en la parte de acta, tenés que hablar con nuestros representantes papales. Perfecto. ¿Empezamos, chicos? Empecemos. Esto es Pobres y Envidiosos y hoy me tiré un pedo con olor a flores. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. El caleidoscopio del espectáculo. Bienvenidos al Caleidoscopio, el espectáculo. No estoy tan contento igual. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Repetimos la consigna para aquellas personas que hagan como si nos escuchan. Culocracia o filantropía. Y las pistas para la doble chance, a ver si averiguan quién es nuestro DJ estrella. Para averiguarlo, tenés que seguir nuestros indicios. Hasta ahora tenemos dos. Es un filántropo miembro de la curia. Ajá, muy interesante todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y hablando de filántropos, de curia y de cosas que a la sociedad le importan, yo les digo Piti, ustedes me dicen Paco. Cerca, Destroyer. Bueno, tuvieron que internar a Piti, a nuestro querido Piti, cantante intoxicado que estaba totalmente maltrecho. Y bueno, y a raíz de su internación, un alma siniestra, oscura, le sacó una foto a su historial clínico. Y me parece como que es medio al pedo, ¿no? Porque ya sabemos que vamos a encontrar ahí. No vamos a encontrar la cura al cáncer, ¿no? Vamos a encontrar una anamnesis de la destrucción. Una despensa de Pharmacity en el cuerpo de una persona, ¿no? En el mejor de los casos. Y bueno, se salió, gente, se reconocieron un par de excesos de Piti, que cuando le internaron en el sanatorio Trinidad, porque se había fracturado el pie, porque se había tirado de una escalera, 4 metros cayó. Tranqui. Eso es rock. Sí. Le hicieron un examen traumatológico y determinaron la fractura de hueso calcáneo derecho. ¿Dónde está el hueso calcáneo derecho, alumno Pitágoras? En la pierna del Piti. Muy bien, usted tiene un 12, acá tiene el título y gracias por los $100,000 que puso en mi cuenta bancaria. Además de eso, bueno, se pueden ver los antecedentes del paciente. Piti tiene hipertensión arterial. Perfecto. Primer tema que no controla. A sus jóvenes 38 años, 42, ¿no? Tiene. 42 años tiene Piti. ¿Vieron cuando una persona de... ¿Vieron los viejos esos que cuando no tienen más dentadura se le va como la mandíbula para adelante cuando cierro la boca y quedo como así? Sí. Bueno, vi una foto del Piti. 136 años tiene el chabón. Está hecho trizas. Se nota que... Yo digo, bueno, debe ser la edad, el vigor del ejercicio del rock. No, te empezás a dar cuenta que en los estudios de sangre le salieron otras cositas. Por ejemplo, se le encontró que tenía en su sangre, chicos, ketamina. Le está dando con ketamina, muchacho, y la está dejando igual, dice. Aceite de motor. Entre. Sí, eso era lo más natural que tenía en el cuerpo. Así que imagínate. También se le encontró su historial médico que se estaba tomando Ribotril 40 comprimidos por día. Bueno, es que le costaba dormir, estaba muy nervioso. Lo que debe ser la alarma de la pastilla del Piti, suena todo el día. A eso, o sea, eso creo que era para estar despierto. Después tenía morfina. Para el resto del día, ¿no? Que también intentaba ahí con 40... Para bajar. Y crack. Pero fumaba 40 gramos nomás por día. Paco. Sí. Crack Paco. Y yo le digo, ¿no? Tenemos... ¿Me pones, por favor, el tema de fondo del Piti? Así vamos a tratando de entender a ver qué le pasa al Piti. Escuchemos esta obra maestra del Piti. Nosotros, mirá. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor. Para mí es interesante, igualmente. A mí lo que me gusta del Piti es como que nada lo destruye. Está escribiendo literalmente lo que pasa. 40 comprimidos por día de Ribotril. Y estaba divino. ¿Entendés? Se tiró de una escalera. Es Kate Richard. ¿Qué quiere? ¿Quién quiere seguir los pasos de Kate Richard? No entiendo. Piti, por favor, cuídate, que sos un estandarte del rock nacional. Por favor, cuídate. Estoy mal. Sacame esta cortina de porquería, por favor. Gracias. Necesito un poco de amor para recuperarme, porque este señor no tiene amor propio. Así que les voy a decir una reconciliación que todos estaban esperando acá. Nuestro operador se estaba viendo, y no necesariamente por este vínculo, sino que está viendo cosas en internet. Pero no podemos decir qué, porque no digamos el contenido. No hay que decir nada. Chicos, reconciliación chicos, en puerta. A ver. Reconciliación en puerta. Andrea Corner y Ale Sergi, cantante de Miranda. Andrea Rincón se volvió a ser amigo de Ale Sergi, chicos. ¿Reconciliación número qué? 428. Un aplauso para la número 428, que es la vencida, Bueno, les cuento un poquito. Andrea Corner confirmó su reconciliación con Ale Sergi. Y la mina dice como que el tipo se portó muy bien. Le llevó flores al camarín después de que estrenó su obra. Y después, obviamente, que Ale Sergi necesitaba una respuesta de Andrea Rincón. ¿Por dónde lo hizo? ¿Llamándole por teléfono, por celular? No, por los medios de comunicación, obviamente. ¿Y sabes lo que dijo? Me encanta poner la voz de ella, perdón, La dos tenés que remar, porque te se llena, porque la verdad que con las flores no alcanza. Y parece que Sergi con chocolate ya está, un bonobón y listo. Sí, y bueno, y empezó a decir que evidentemente, bueno, gente, yo quiero decir algo. Andrea Rincón hace 2 meses o más que está haciendo un zigzag entre Ale Sergi y las clínicas de rehabilitación. Esa chica necesita ayuda. Andrea Rincón es la que es una morocha, yo no sé cuál es. Es una que tiene, que tenía la agenda llena de tomar merca a las 4, tomar merca a las 6. Eso era cuando estaba del lado de la clínica. Después era con Ale Sergi, después la clínica. Después quiso ir a la Cámpora y la sacaron cagando de la Cámpora. Imagínate lo que es esa chica, de ahí la echaron. Volvió con Ale Sergi, se fue a la clínica, volvió con Ale Sergi. Necesita ayuda profesional. Necesita un departamento propio. No tiene donde vivir, ¿no te das cuenta? Ella lo dice. Me reconcilié con Ale Sergi y no viví conmigo. Realmente me está ayudando mucho a poder equilibrarme un poco. Me encantaría que formemos una familia, pero más adelante, en este momento quiero disfrutar la pareja. Los hijos vendrán después. Si fuera por él, hoy mismo. Y al ratito dijo, bueno, me peleé con Ale Sergi. Sí. Dura. Me voy a internar en una clínica de rehabilitación. Lo que pasa es que Rincón no tiene que... A ver, Rincón igualmente me encanta porque ustedes, así como dicen, ella es consciente de sus problemas de adicción a las drogas. Y dice que está en tratamiento para superarlo y que no está saliendo demasiado en los medios de comunicación. ¿Tratamiento o ella? Ella está haciendo el tratamiento y ella no está demasiado en los medios de comunicación. Entonces esto le permite generarse un milímetro de distancia y alejarse de María Eugenia Ritó. Que no sé si ustedes saben que está... Es la junta. María Eugenia Ritó está desayunando nafta todos los días, para que se hagan una idea. Y pero ella... con cereales, sucaritas que tienen vitaminas. Sí, blanca. Y una banana. Exacto. Platón de nafta con cereales. Y ella nos cuenta, ¿no? Que quiere ser un ejemplo para María Eugenia Ritó. Dice, mirá, consumí durante 15 años. Cuando salí de la casa de Gran Hermano, me sacaron una foto tomando droga y la publicaron en un diario. A partir de ahí todo se intensificó porque la gente se acercaba y me la daba gratis. Ahora, luego del tratamiento, me doy cuenta que piré y que tenía mucho afecto por las drogas. Así que me compadezco de la gente que me aguantó en ese momento y le digo a Eugenia Ritó que deje de salir en los medios porque no le hace bien. Es que la usan de como de propaganda de los dealers. Lo que pasa es como la usan de sponsor. Bueno, que es sponsor. La cuide, pobrecita. Desde aquí le pedimos por favor a todo el mundo que se una y le den un abrazo simbólico a Andrea Rincón. ¿Algún psicólogo que actúe de oficio? No, sí. Sin pedo. No puede ser, no. Sin plata de por medio, no. Acá se inundó la ciudad y no se... ¡Seguimos en el caleidoscopio! ¡Nos vamos un temita! ¡Alegría! Salgo por la noche a caminar al bulevar. Bulevar, vuelta a la cultura estimulante del bulevar, bulevar, bulevar. Postales de Pompeya, figuras chinas, siesta, un café holandés, canción de Nochebuena, de una morena silbando en su vaivén. Para mí que nadie te vuelve a mirar en el silencio de la oscuridad. Para mí que nadie te vuelve a mirar, se pone entre las sombras por algo ilegal. Para mí que nada, pero nadie te vuelve a mirar. Escucha la sirena que vuelve a pasar. Para mí que nada, pero nadie te vuelve a mirar. Siente la patita que vuelve a pasar. Cada uno tiene su visión. La mía la perdí en un callejón. Vuelta a la cultura estimulante del bulevar, bulevar, bulevar. ¡Yopa! Un loco en su historia y dos amantes contra la pared discuten sus memorias y me preguntan algo que no sé. pasión mirando una bola de fuego. Cada uno en la calle atiende su juego. Miradas esquivas, miradas cercanas. Violines sonando hasta la madrugada. Rápida comida se fue en la esquina. Necesito dulces en esta salida. Chicas morenas, chicas coloradas. Juntas sus galanes esperando la entrada. ¡Bravo! Yo recontento, porque la verdad que me sentí recontento de que me trajeran acá. ¡Hola, Dulce! Hola, ¿cómo estás, Joaquincito? Sí, te dejó tu papá y se fue. Te tiró justo cuando estaba cayendo la peor lluvia y... ¿no? Uy, sí, un bajón, pero mi papá es re bueno. No saben, chicos, estoy recontento. ¿Saben que estuve ahorrando? Estuve trabajando en McDonald's como 7 años. Falsifiqué mi documento y todo para poder trabajar ahí. Ni se dieron cuenta, no me pidieron documento, nada. Estuve sacando la grasa de la cosa donde hace la hamburguesa. Re lindo, y ahorré un montón de plata porque quiero ir a ver a Miley Cyrus, chicos. Estoy re contento. Viene en octubre. En octubre, mirá. Sí, ya le pedí la carpa a mi tío Horacio para poder ir a acampar allá al Jeva. No sé dónde es. Claro. ¿Y es en Buenos Aires? Solo. Yo soy fan club de Miley, soy un Smiler también. ¿Smiler se llaman? Sí, ¿usted? Una fanbase. ¿Vos tenés que pagar para pertenecer al fan club? No, pero todos ponemos plata para hacer bandera, remera, gorro, hincha. Estamos muy contentos. Perfecto. Bien. Está medio subidito de todo, no soy yo el espectáculo como para Joaquincito. No sé, ¿tu papá qué dice? ¿Todo bien? ¿O no? ¿Sabe tu papá que vas a ver a Miley Cyrus? ¿Sabe cómo es el espectáculo, las cosas que hace ella? Mi papá trabaja 12 horas en una fábrica, dude. Ah, bueno, está bien. Bueno, perfecto. Bueno, les cuento algo de Miley. Contanos de Miley, contanos que viene. Miley Cyrus antes llamaba como Hannah Montana, chicos. Yo no la miraba porque era para chicas. Claro. Ah, claro, los chicos. Ahora cambió. Sí. No sé, pero me gusta Miley, la reveo. Y nada, y viene acá y tuvo un re problema con México, porque agarró y se pasó por la... ¿Por dónde? ¿Por la... Ay, no lo puedo decir. ¿Por acá no entre, la... decir. ¿Por entre las piernas? Por la bandera. A ver, señalalo. Se puso la bandera de México cuando estuvo en México, acá. En la cola. En la colita. Bueno. Pero colita se puede decir, Juaco, colita. En la colita. Ahí está. ¿Estás tranquilo? Bueno. ¿Querés tomar la leche? ¿No querés tomar? ¿Querés? Acá tenés. Hay leche, la leche. Acá hace un montón que no como leche. No, está bien, claro, bueno. Claramente la leche se toma. Tomá la leche, tomate un poquito. Ahí está. ¡Está rica la leche! ¡Chocolatada, Luz! Bueno, y nada, y viene acá y la quiero ir a ver, pero estaba muy entusiasmado, así que me hice un club de fan de un nuevo lugar. Ajá, ¿de dónde? De Lali Espósito. ¿De Lali Espósito? Soy un Lali Espósito. Sentate, Joaquín, deja de saltar mientras hablas. Quédate tranquilo, quédate acá. Joaquín, chico, ¿te portás bien o si no, no volvés más al programa? Ah, por eso yo no entendía que tenías como en el pecho Lali. Ay, Espósito ahí abajo. Lali Espósito, me levanto la remera, soy claro. Un Espositier. Mirá, qué sí, bueno. ¿Y quién es Lali Espósito? Yo no lo ubico bien. Yo no la conocía, pero me enteré en el diario. Me enteré en el diario porque una vez cuando en el colegio estaba en el diario y una vez el señor me dijo, ¿viste el culito de Lali Espósito? ¡Ay, qué culito! ¡Ay, viste el culito! Y dijo Lali Espósito, no sabía quién era. Entonces agarré y me fui al ciber con mi amigo Marcos. Y mi amigo Marcos me dijo, vamos a ver fotos desnudas de Lali. Y yo, no podemos ver fotos desnudas de Lali, pues está mal. Entonces agarramos y le pusimos Lali Espósito. Y nada, y me dejó entrar con la protección de Google Antiniños. Y nada, y me fui y me metí en un grupo de Facebook. Y ahora soy un Lalier. ¿Un Lalier? Sí. ¿No eras un Lali Espósito? Eso. Va cambiando. Es eso, que no puedo saber bien todo, Adu. Tengo 16 años. Bueno, y agarró y la mina recopada. Trabajó en un montón de cosas. Estuvo en un montón de lugares. ¿Y qué hizo? Y a ver, contanos. Estuvo en Caramelito en el 98. Estuvo en Rinconcito de Luz en 2003. Me aprendí todo, Adu. Tomame lo que quieras. 2004, 2005, Floricienta. 2007. 2007, Casi Ángeles. En 2010 estuvo haciendo un montón de cosas de programa de televisión que no me acuerdo. Ahí estábamos mal, ¿eh? No te acordás. Una película y ahora después se separó de los Casi Ángeles. Hay ángeles que hacen música, dude. Ah, sí, música para un grupo muy para adolescentes, pero calientes, no, pero vos no le... Y están todos re lindos, ¿no? Están todos re lindos. Y ahora vino Lali. Tiene una peli también. Sí, vino con Mariano Martínez y la fui a ver al cine, pero no la entendía la película. Entonces, pero estaba ella. Sí. ¿Estaba linda? Sí, es muy linda Lali. Yo querría ser como ella, pero en varón. Ah, claro. Sí. Algo así. Una versión travesti de Lali Espósito. Y nada, y les venía a contar de Lali, porque yo fui el 19, hice como un día de cola afuera del Dardo Rocha, porque venía Lali y estábamos todos los Lali Espósiters y hicimos una cola como un mes. Sí, porque un mes de cola en la calle. Entradas, dos entradas por persona, dude. Yo no sabes lo que me peleé con dos señoras que no sabía quién eran, dude. Le pegué. ¿Le pegaste? Sí, le pegué fuerte. ¿Te pegaron a vos también? Sí, mirá, me falta un diente. Está mal pegarse, ¿sabías? No hay que pegar. ¿Sabes, Joaquín? No hay que pegar. Pero yo quería las entradas de Lali. Bueno, sí, pero no hay que pegar, tenés que hacer la cola vos. La señora, colita. Sí, te portaste mal. No puedes hacer la colita. Bueno, no. Bueno mirá, tranquilo, estuvo re tranquilo. Bueno, y fue una fiesta recopada y después la recibió Bruer en el Palacio de la Justicia. Y la nombraron ciudadana ilustre y sacó fotos con Pablo Bruera, que es nuestro intendente, me enteré de eso también. Sí, están a full, es. Macri con sí, la red de moda y me sé todos los nombres del cuerpo de baile. Ah, son sí. Todas torres. Está Tevi, Anabela, Mauri, Mati, Nina, Maju, Denise y Aye. Mi favorito es Mauri, pero es re linda Tevi. ¿Y será muy cara la entrada para verla? No, era gratis porque era gratis. Una conmemoración al día de la primavera. Ah, re bien. Ay, y salí re contento y nada. Y ahora me estás un poquito excitado. Sí, también. Porque ya me estoy tomando un colectivo con la Barra Brava de Estudiantes que me dejan en la puerta de Jeva. Ah, porque ellos se van a ver un pero partido amistoso. Pero mi papá no me puede llevar y tengo que hacer cola porque viene Miley. Pero tenés paraguas, algo. Ay, me voy, chicos. Chao, Joaquín, chao. Lose yourself to dance.

Además, la campaña por los derechos humanos de los pibes, el libro sobre Junior, un chico que hace una década protagonizó una masacre escolar en Carmen de Patagones y sufrió el abandono estatal. La pelea para que los delitos sexuales en la dictadura sean considerados crímenes de lesa humanidad. El cura mexicano que trabaja con los centroamericanos que emigran a Estados Unidos. Un rostro mocoví. La foto contada por Javier Kriskowski. La pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Agenda, Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 26 de septiembre. Festival por los 6 años de Tinta Verde. Desde las 22 horas habrá feria de publicaciones, acrobacia aérea y tocan Gaspar David, Julián Rossini, Los Amorosos, Villa Elisa y La Perla Irregular. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos. Un programa muerto de hambre. Pasado 10 minutos desde que revisé mi WhatsApp y nadie me saludó porque cumplo 5 años de embarazo no deseado. Así que, por favor, repitamos la consigna. Todos te clavaron el doble visto, tilde. Mal, horrible, fue horrible. ¿Y sabes qué? Cuando yo me pongo mal, ¿qué hago? Juego jueguitos. Perfecto. Así que qué bueno que vino el señor Mr. Fichin. Mr. Fichin. Mr. Fichin, ¿usted sabe las consignas que tenemos para hoy para participar? No. Oh, Carita Florencia, put this in contextualized server. La consigna es filantropía o culocracia. ¿Jugamos por algo? ¿Eh? ¿Jugamos por algo eso? Jugamos. Jugamos todos. Jugamos. We play. Por chocolates. Chocolates. Chocolates FNF. Que se puede ganar usted. Y si adivina quién es nuestro operador, tiene doble chance de ganarse los chocolates. Hasta ahora tenemos dos pitas. Dos pitas. No me las acuerdo. Que pertenece a la Curia. A la Curia. Y que ha realizado acciones de filantropía. Ah, sí. Masivas. Así que vayan proponiendo, tirando. Vayan proponiendo en Facebook, vayan votando. Queremos saber qué piensa usted que está ahí sentado en su casa mirando cómo caen las gotitas. O en su auto también, ¿no? Encerrado, llorando, pensando. O en la bici, mojándose. Es verdad. Y escuchándonos. O abajo. O jugando jueguitos. Si me permiten, puedo dar otra pista que es que al operador definitivamente le gustan los jueguitos. Perfecto. Mirá. Sí, me gustan los jueguitos. Es un dato. Bien. Acá apareció algo. Señor operador. No te puedo decir el nombre, pero me apareció algo acá. Bien, Mr. Fichi. ¿De qué jueguitos vamos a hablar hoy? Hoy les quiero hablar así, en general, de una consola que para muchos marcó nuestra niñez. Es la Family. La Family. La primera consola que tuvo todo el mundo. Sí. ¿Qué consola podías tener antes de la Family? Nada. Ninguna, es ampliamente conocida. Esa otra más grande, ¿no era? Fue la del Palanca. La Sega, ¿no? Palanca. Ah, no, la claro. De la Palanca, sí, claro. Sí. La que estaba el Atari, ponele. Lo revolucionario. Atari era Atari. Atari era la Lo revolucionario de la Family no es que fuera la primera, sino que fue una de las primeras que podía usar cartuchos individuales, entonces uno podía cambiar de jueguitos. Hasta ahora, las máquinas se enchufaban a la computadora, jugabas al televisor, perdón, claro, jugabas un jueguito y ese era el único disponible o una selección de varias. En la Family uno podía empezar a adquirir nuevos juegos que venían en cartuchos y así la selección era básicamente ilimitada. ¿De quién era la Family? ¿De quién la hizo? Esa es una excelente pregunta. La mayoría de la gente... Lo que la mayoría de la gente no sabe es que las Families que teníamos acá eran piratas. Eran clones. ¿Qué? Piratas. Me estás cachando. Me compraron la Family China, mis viejos. ¡Qué hijos de puta! A menos, eran chinas. A menos que uno tuviera mucha plata y pudiera comprarse la de Nintendo, que era la Famicom, Family Computer, que era la original. Doctor Fichín, ¿es verdad que Nintendo tiene 126 años de edad? La otra vez leí en una página eso. ¿What? Que antes vendía cartas. Ajá. A sí, la sí, mierda. Sí, está en la industria desde antes de los videojuegos. 126 años, chicos. Y revolucionó. Y bueno, ¿y cómo es la Family Computer? Y acá no llegó mucha de Nintendo porque Nintendo no se encargó de distribuirla por Latinoamérica. Sudaca de mierda, si juegan con palos. ¿Quién se avivó? A menos que pudieras comprarla importada, que era muy cara, tenías que, digamos, usar una de las truchas que la mayoría eran chinas. Algunas incluso eran de fabricación argentina, pero digamos que eran todas ilegales y igual había mucha cantidad de marcas. Las Family. Todas con pequeñas diferencias. Y todas bajo el nombre de Family, digamos. No. La mayoría entonces de las que estaban acá eran truchas, pero si uno quiere quitarse la duda, hay algunas pistas, por ejemplo, que las Family truchas no podían guardar los juegos, que era lo que yo no podía hacer. No, yo tampoco. La Family original sí puede. Yo nunca estuve en presencia de una, tengo que admitir. Pero mi Sega tampoco guardaba. Yo tuve después la Sega y no podía guardar. Era el cartuchito y a la mierda con todo. Ah, tuviste una Sega medio primitiva igual, porque mi Sega sí guardaba. Malditos oligarcas y sus. Capaz que vos tuviste una Sega trucha también. Después vamos a hablar de eso. Tuve Sega trucha también. Y el botón de turbo también era otra cosa que diferencia a las truchas de la original. La original no tenía botón de turbo. Y la trucha sí. Así que si vos te acordás de haber apretado el botón de turbo, lamento arruinar tu niñez. ¿Qué hace el turbo? Pero mi pregunta era, hasta las computadoras tienen turbo, no sé para qué sirven. Y muchas veces está de adorno, pero en algunos casos acelera el procesamiento. Ah, mira. Como que va todo más rápido. Tuve éxito en apretar un botón de turbo. Ahí arrancó la posmodernidad y esto de que vamos todos los pedos. Eso ya fue. Ya pasó. Siendo clones o no, igual algunos eran de mucha calidad e incluían cosas como la famosa pistola. Que la obviamente también. ¿Ese es trucho? Todo era trucho. Todo era. Es que una pistola, la pistola de trucha, esa así que era trucha, mira. Era trucha. Que disparabas a los cowboys. Y uno podía jugar muchos juegos. Por ejemplo, el de los cowboys o uno que me encantaba a mí, que es el de los patos. Ah, y el de los patos. Y el de los cowboys. Ay, que sí, le... el de los patos era muy divertido. Con el perro que se te reía, sí. Que destruía tu autoestima como niño. Y el de los cowboys que le bajaba los pantalones. A es como que le podía bajar los pantalones. Jugabas sí, pero... a bajar de los pantalones a los cowboys. Los juegos. Ay, siempre es tenían... que me gustaba jugar a mí. Pim, pim. Los juegos siempre tenían detalles así raros. Después, otro juego clásico de la Family y de los principios fue el Galaxian. Ah, no lo jugué nunca. Era básicamente una versión del Fichín del Galaxy, en el que tenías que destruir los invasores del espacio. ¿Qué era el que iba de abajo? Era el que desde abajo vas disparando a los de arriba. Muchos de estos juegos eran versiones portables de juegos de mesa de consola grande. Pará, pero yo tengo una pregunta. ¿Había un ludo? La consola era trucha, pero el juego era original. No, era todo, ¿todo trucho? ¿Todo trucho? Era todo trucho, sí. Ah, y la Family que lo abría. Yo me acuerdo de abrir el coso y soplar la plaqueta esa de mierda. Y en un momento tenías la plaqueta sola que le enchufaba. No sabías ni qué carajo era. Tenías la plaqueta nada más sin la caja de afuera. Quiere decir que la infancia de cientos de jóvenes argentinos fue Made in China sin una cosa que diga original. Sí, fue pirata. Que igual, digamos, seguimos más o menos en la misma onda. Era copiado, claro, copiar los jueguitos. Hoy en día la piratería sigue funcionando igual. Así que podemos decir que no muchas cosas han cambiado. Sí, lo de soplar el cartucho también es una actitud clásica de jugadores de Family. Un pollo en el cartucho. No es soplar cartucho y hacer vidrio. No, claro, hacer botella. Era todo un arte poder soplar tu cartucho para que anduviera. Tiempo después se descubrió que esa técnica en realidad tecnológicamente no afectaba en lo más mínimo al cartucho. De hecho lo afectaba negativamente por la humedad que le tirabas en la saliva. Pero la gente pragmática sabemos que si el cartucho no te anda, lo soplás y anda. Claro, es la realidad, pero de la que era que estaba la plaqueta rayada, no es que tenía polvo y no leía porque había mucho polvo. Era chino. Es que era chino, hacía mal contacto. Y iba a llegar un momento que no iba a andar más. Pero bueno, dentro de todo tenía buena calidad. Otros juegos clásicos, el Battle City. Ah, sí, el de tanques. No sé si alguna vez lo jugaron. Sí. Muy horas y horas desperdiciadas en ese juego. Digo, invertidas en ese juego. Invertidas, claro. En el crecimiento cultural. El Mario, bueno, que ya bueno, hablamos del Mario, pero el Mario. El Tetris también. El Tetris. Horas y horas mucho Tetris. Tetris. Consola de Tetris. ¿Ustedes algún juego favorito que quieran comentar? Yo jugaba mucho al de los tanques que vos dijiste, el Battle City. Que armabas vos si querías tu mundo, tu ciudad, así ibas haciendo cosas. Y tenías que defender un águila muy yankee en el Battle City también. Tenías que defender el águila yankee, tenés razón. ¿Los radio oyentes tendrán algún juego favorito de The Family, Trucho? Que nos voten, a ver qué... Que nos comente si quieren, si alguno tiene ganas, ¿no? Pues si estás tan al pedo escuchándonos, podrías opinar un poco. Si total, ¿quién te presta atención? Tu vieja te presta atención. Hablamos del juego y hablamos del juego y te contamos lo que en realidad significaba. Te lo destruimos como el mal. Te destruimos tu niñez aquí. Bien, bueno, y te destruimos tu niñez. Vamos a un temita, vamos y volvemos. Y cuando volvamos vamos a seguir hablando de otras consolas truchas. ¿Vamos todos al baño? Dale, joya. Vamos. This is it. Las truchas, Mr. Pitching. Seguimos. Acá, antes que nada, quería aclarar más allá de que las consolas esta de la Family fuera eventualmente trucha, es destacable que más allá de que Nintendo sea japonesa, la Family de Nintendo se fabricaba en China. Era todo chino. Era todo chino. La original también era china. La original también era china. Por lo que probablemente sea incluso la misma fábrica hubiera sacado otras versiones. Claro, no era para distribuir en Argentina. No eran truchas, era como el outlet que recibíamos nosotros. Esa como que medio, como que tiene un detallito. No era todo. Era como el cartucho ese. Que... el detallito que era trucha, señor. Era la misma fabricación con otra marca y mucho más barata. Claro, era como más rápido así. Nintendo, escribir Nintendo en una consola sale carísimo. ¿Cuánto salió una posta, doctor? Y estaba un décimo del salario actual, del salario del momento. Bien. Una posta. De un salario muy bueno. La original. Sí, digamos. Muy, muy cara. ¿Qué será? ¿1500? ¿Cuánto cobraban? Y en pesos. En pesos en esa época. Largo. Ponle que en dólares podía ser $800. ¿Te parece por sí, una Nintendo? No tenía sí, la sí, época, sí. No era como esta época que ahora la tecnología está tan masificada que te permiten dejarle robar a la gente tanto. Ahora, claro, era, ¿querés algo tecnológico? Las computadoras, yo me acuerdo, mi hermano se compró la Commodore 64 y me acuerdo que yo no comí carne por un año. Sí, es cierto, lechuga. Es cierto, se lo sacaban. Encima uno lo tenía que traer de afuera, así que eso aumentaba el precio. Adentro de una mujer, por se favor, tenía que no comer. Me que las Commodore 64 eran truchas porque voy a ir a cagar a trompadas a mi hermano. No, la Commodore 64. Me tomo el bondi y lo cago a piñas. Era pulenta. No, la Commodore 64 no, pero hubo otras consolas. Hay otras consolas que también son truchos. Por ejemplo, hay una muy llamativa que se llama la PX3600, que es una mezcla entre una Xbox 360 y una PlayStation 3. Con los colores de la PlayStation 3. Y que lee todo. Y dale que va. No, te viene esa en particular te viene con juegos preinstalados. Ni siquiera toma CDs ni nada. El Tetris. Ay. Son todos, digamos, están todas hechas para engañar a señores mayores y gente de poca vista, básicamente. ¿Esto es de hoy? Esto es hoy en día, sí. ¿Sabés lo que yo veía en las casas de jueguitos de acá de La Plata? Algunas que era cuando salió la PlayStation 1, era una Sega, pero con la carcasa de la PlayStation 1. Y entonces le regalabas, toma, tu hijito, y era una mierda de cartucho, no tenía CD. Esa es exactamente la Polystation. No, que eso se llama Polystation. Hicieron muchas versiones de la Polystation. Sí, en la zona. ¿Vieron que ahora, como que para fomentar el consumo, los medios masivos de comunicación está diciendo furor de las zonas francas en Chile? Furor no, hace años que la gente va a comprar la zona franca en Chile, sí. Y vos ibas a la zona franca de Chile y estaba la Fan Station, Mile Station, Cyrus Station, Michael Jackson Station, estaban toda la Polystation, era terrible eso. La Polystation es muy particular porque parece que una PlayStation, pero efectivamente cuando le abrís la cosita para poner un CD, no van CDs, sino que van unos cassettes. Pero, ¿qué le metes? ¿Hay cartuchos de Polystation para teléfono, eso? Esos chiquititos. Pero son metes un disquete. ¿Son de Polystation y son juegos diseñados por Polystation o son los de la Sega? Sí, sí, son juegos que se hacen para esa máquina en particular. Porque si lo vas a truchar, tenés que trucharlo bien. Claro. Lo vas a truchar así nomás. Tiene toda una serie de montajes. Sí, ¿entendés? Sí. Hay tres Polystation, sí. Hay una versión portátil de la Polystation. ¿Actualizaste tu Polystation a la versión? Sí, sí, así. Hay una que se llama Mega Drive Extreme, que es un clon de la Xbox, que toma juegos de Sega Genesis con joystick de PlayStation 1 y colores de PlayStation 2. ¿Qué? Ah, pero esto es una fiesta de ultraje. No sabía qué copiar. Hay una que se llama PCD, que es un clon de la PSP, una portátil. Ah, que, sí. Que los juegos vienen como en la pantalla. No. Vos tenés que retirar la pantalla y poner otra. Y tiene dos pantallas, pero una no hace nada. Y la otra jugás el jueguito. Una es un espejo para tomar falopa. Claro. Ni hablar de que se llama PSP, que y es además, beauty, nombre de una beauty droga. Set, lo abrís, claro. Así, tiene las pinturitas para pintarte mientras jugás al autito. Al beauty. Después está, como vos decías, una que se llama Batman, con doble T, Batman, que imita juegos de la NES, de Nintendo, la consola de Nintendo posterior a la Family de la NES. Pero tiene joystick de PlayStation 1 y se parece bastante a una Xbox. Pero es todo de... Para darle legalidad, en la caja le pusieron Batman y Robin, obvio. ¿Batman y un Robin? Batman y Robin, porque ¿qué? Se llama Batman. Le falta un ojo a cada uno para no pagar derechos, claro, de autor. Claro, para no pagarle nada. Batman son los pezones en el traje. Doctor Fichín, en su trabajo profundo, ¿vio alguna vez en la vida real alguien que haya cometido esa criblu de... ¿De comprar una de estas? ¿Una Batman? No, nunca vi personalmente una Batman. Una PlayStation estoy casi seguro que vi una vez en la casa de un amigo. En ese momento no sabía lo que era y me pareció una consola súper rara y luego más adelante en mi investigación descubrí que eso debía ser era una PlayStation. La PlayStation. Y los padres que lo tomaban de pelotudo también lo acabas de descubrir. Sí. Oh, pobrecito. O un abuelo. Por lo general esto suele engañar a abuelos. Y es una abuela capichanga, como le dicen. Claro. Hay una muy, muy graciosa que se llama Chintendo V. La Chintendo V, que obviamente es una imitación de la Nintendo Wii. Y es un valero, nada más. Un valero de $1,000. Y cuyos sensores de movimiento no funcionan muy bien y los jueguitos son de malísima calidad. Y vale. También hay una, por último, un poco para ir cerrando, que se llama la Sharp TV NES. La Sharp TV. Sharp TV NES, que nuevo imita la NES. Pero esta no solamente venía con los jueguitos, sino que esta era un televisor integrado con la consola que tomaba los cartuchos NES. Ah, qué hijo Sharp de puta. Que era, es como una Nintendo, una Sega portátil que te la llevas porque claro, tiene pantalla. Tiene pantalla y te la venden así. Cómo vienen robando con todo. Bueno, Mr. Fichín, la verdad que seguís destruyendo mi infancia con lo que me traes de los juegos. Muchas gracias. Y yo te agradezco que vengas. Yo me voy a comprar una Sintiendo ahora. Sí. Acá quiero hacer un pequeño comentario. Pablo Martín Val Pablo, Blanco, Pablo Martín algo. Dice aguante las consolas truchas. Perfecto, eso. Bueno. Un aplauso gracias. Para Pablo. Vamos a un vasito y un besito. Pablo, participás de nuestro concurso, contestá la consigna. ¿Cómo es la consigna? Si ya nos vamos. Filantropía o culocracia, Pablo. Trabaje. Gracias, doctor Fichín. Gracias, Dud. No te mueras nunca.

concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they you been popping, yeah. Like you got, yeah. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waistman, crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 or 4 kids. Men to face in court case when the child support late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, yo, come again. The red drink, come again. Actualidad en Pobres Envidiosos. Noticias del mundo, desde Argentina. El Olga Vázquez está prendiendo fuego. No, mentira. Quiero mandar saludos a la gente que está participando por los chocolates. Parece que hay mucha gula en tarde de lluvia, la gente se aburre. Claro, la gente se aburre y agarra gula. Comer, comer, comer. Lluvia cae. Así que besitos. Lentamente sobre mí. Y me da igual. Dejo el jefe y soy feliz. Ay, ay, ay. Bueno. Estoy engordando. Bye, bye. Bueno, así que besitos a Marie, a Pablo Martín y a Santi. Que votaron. Y a todos, bueno, los que me conocen. Y a mi mamá. Bueno, contame, Ángela, ¿tenemos noticias de mierda de este mundo de mierda? Noticias de mierda de este mundo de mierda. Con esta vida de mierda que tengo. Con encima. Esta vida de mierda. A ver que si llevamos. Me pones más triste aún con esta lluvia de mierda. ¿Qué me traes? A ver. El Prancer Size arrasa en la red. Esto es una nueva forma de ejercicio. No sé si la conocen. El Prancer Size. Yo la última vez que hice ejercicio tenía 4 años. ¿Ejercicio? Bueno. ¿Spinning? ¿Ejercicio? Ah, no, ese es el spinning. No, ese es spinning. No, está el spinning, está el zumba, están todas esas nuevas. Pero el Prancer Size. Ah, el tema de Kylie, es ¿no? Más. Prancer. No, esa es Sexercise. Ah. Pero esto es Prancer Size porque viene de Prance, de los caballos cuando galopan, en inglés es Prance, ¿no? Ajá. Entonces se prancean los caballos. Okay. Entonces, esto es el Prancer Size. Es una mujer de 61 años, Joanna Robach. Acá nuestro compañero lo está demostrando. Está haciendo Prancer Size en el estudio. Esto consiste en básicamente poner la música que más te guste y moverte cual caballo galopando por la llanura, digamos, ¿no? Ya está chivando acá. Ya está nuestro chivando. Amigo. Va como 1500 calorías. ¿Tenés el tema del Ali Expósito para ponerte de fondo mientras pasa la noticia? No. Bueno, no importa, sigo corriendo. No, bueno, es necesario que te hagas papel film por toda la panza. Yo creo que esto es insalubre. Yo sí puedo. Bueno, y es así, también se le está llamando el baile del pony, ¿no? Claramente porque se trata de correr como un caballo. Pero ya no salió con el chino y ese esta mujer, que hacía. No, no, pero esta mujer es innovadora y tiene como, no sé, 500 millones de vistas en su video en YouTube. Y es una señora que está muy mona, se mantiene muy bien. Vamos a subir un videito para que vean lo bien, lo cuerda y lo en sus cabales que está esta señora. La señora que hizo que este Prancers ahí siga en todo el mundo y de hecho nuestro amigo Ernestino lo está haciendo acá en el claro. estudio. ¡Qué mal, Ali! Sí. ¡Ay, voy a hacer Pony Style! Prancers Style fan. Está sudando, pero como... Hay un olor acá adentro, por Dios. Le suda la catinga de una manera terrible. Yo creo que 3.000 calorías bajaste fácil. Soy la mitad de mí. Funciona. Sí. Funciona. Ahora entregate a McDonald's y listo, volvés a la normalidad. Ay, gracias. Sí, bueno, entonces hablando de este mundo de mierda, te voy a contar una noticia bien de mierda de un país muy, muy, muy choto. De esos de pocos hay en el mundo como este. Uganda. ¿Te acuerdan? No, yo fui una vez, me traje... Tres pobres, se murieron los tres en el viaje horrible. Bueno, y tuviste suerte de volver, porque teniendo en cuenta tu condición sexual, mi querido amigo Ernestino, viéndote cómo te vestí con esa cosita rosa que tenés, suerte que volviste vivo, porque en Uganda ser homosexual está penado con la muerte. Yo no soy homosexual, che. Eso hiciste cuando fuiste a, que tengo a la capital ugandesa, ¿verdad? Sí, sí. Qué bueno que zafaste, porque si no te mataban. Y ahora están preocupados porque... Ay, bueno, ya estoy indignado, todavía no lo dije. Lo voy a compartir así nos indignamos juntos. Parece que los políticos están preocupados porque los preservativos son muy pequeños para ellos. Son muy pequeños los preservativos que hay, entonces no lo pueden usar. Y claro, y no se pueden cuidar. Que me fije si en la bolsa de basura. Voy a buscar un lugar si encuentro un lugar en la bolsa de basura. Fíjate si encontrás alguno en la bolsa de basura. Dale, dale. Así le preguntamos. A mí me parece que se están haciendo los copados. No solo que andan asesinando gente porque sí, sino que ahora vienen con esto los preservativos. Claro, pero aparte los preservativos se supone que se adaptan al cuerpo humano, ¿no? Entonces como que tiene que andarle. Yo no entiendo cómo dicen que no les anda. Para mí es una excusa para no ponérselo. ¿Encontraste algo de eso? ¿Es una rata o...? ¡Ah, no es una persona! ¡Ah! ¡Siga, puta! ¡Siga! ¡Hola, querido! Yo lo traduzco. Él dice, hola, ¿cómo están? Sí. Estoy siendo víctima de una red de... No, esa parte no la cuentes. La red de tratando... Acá estamos por lo de los preservativos. Que no me muestre la puñalada. Que no muestre la puñalada. Ahí está. Que estamos por streaming. Va a participar por los chocolates F&F. Ah, sí, ahora le damos un chocolatito. Che, díganos, ¿cómo es su nombre? Ajufoya. Juan Carlos. Juan Carlos. Sí. Cuéntenos, ¿cómo es esto de que en Uganda no pueden usar los preservativos porque le quedan muy chicos? Amo ese a la voz forro a tramano elefanado. Acuna, que vos, que te apamos. No mueve nuestro el pene, no es necesario. ¡Ay, qué peligro! Lo trajo acá. Bueno, primero que no escuché nada de lo que dijo porque. Maño, chicos, no aguanta. Voy a poner dos hojas a cuatro para taparlo. Bueno, creo que me retracto de lo que dije de los ugandeses. Toma otra hojita porque no lo estás tapando todo. Acá está, ahí está. Lo está tapando. Bueno, tres hojas a cuatro, chicos. Tres hojas a cuatro. Tiene un trozo enorme, dice que vení, vamos al baño. Bueno, yo te acompaño al baño y seguimos. A ver, déjame ver. Ay. Never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. We started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots, Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, chicka, chicka, Slim Shady, I'm sick of him. Look at him, walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips, my bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hunt dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other

Claro, Capolitaki, es Capolitaki. Siempre con alguna cosita nueva. El otro día te viniste que te hiciste los dientes, ahora te hiciste claritos. Sí, es que me estoy yendo para arriba, muchacho. Estoy vendiendo unos. Mira. Te vas para arriba, pero con la moda no, porque los claritos quedaron en el 2003. Perdón, la cintita ya no se usa. Paciencia, che, chicos, tan regresivo, ¿qué pasó? La verdad que estamos medio malos. Sí, vos ya me hiciste cerrar dos empresas apostando por tus promesas. Pero te dije, tuvimos un problema económico, la frontera no pudimos traer la Peloponi, pero la Yurena casi te la trae. Bueno, oye, tengo un argentino. Mirá, me quedaron 10.000 euros en mi plazo fijo. Oh, mira, nos sobra. ¿Qué me traes? A ver, mirá, ¿qué me traes? Te traigo un maestro de las artes traslativas, mirá. A ver. ¿Sabes lo que es? Translation. Translation, traduction. Traduction. English. English. Me está gustando, a ver. Mirá, yo te la puedo vender como Juan Pablo Pérez Mi o Jean-Paul Pérez Mi. Ah, lo tenés en francés. Lo tenemos en tres formas distintas, porque este muchacho es un experto traductor de canciones. Es este señor que está acá al lado tuyo. Maestro, hablale, Juan Pablo. Y es de la Cole, ¿no? Juan Paul. Sí, yo soy de la Cole. ¿Cómo están? Juan Paul. Juan Paul. Bueno, yo quería ver, me dijo acá Jean Carlos que podíamos llegar a algún acuerdo, a ver si pueden financiar mi primer CD. No, yo traje algunas de las canciones que hago, a ver si a ustedes les puede gustar. ¿Hacés canciones propias? ¿Las componés vos? No. Yo quiero, como está pasando todo esto con, por ejemplo, Shakira, que realiza las canciones en español y en inglés, yo también quisiera traer lo que son los grandes hitos, pero para todo el pueblo, para que la gente que no entiende inglés pueda entender también el español. Y además hay un gran rédito económico. Como por ejemplo Shakira está pasando. Es un gran filántropo. Todos lados. Es un gran filántropo. Mira, el primer tema, Los Bichos, ¿eh? Escúchate, bichos, a ver si se dan cuenta quién es, ¿eh? A ver. Sacúdelo, nena, ya sacúdelo, nena. Gira y grita. Vamos, vamos, vamos, nena, ya. Vamos, nena, vamos, trabájalo ya. Sabes, giras también. Bailar. Sabes, giras tan guau, dale y gira un poco más cerca, ahora. Haceme saber que sos mía, Es un maestro. Me gusta, los escarabajos, me gusta. Esto vende, ¿no? Bueno. ¿O no? Sí, está interesante, digamos. Les 10.000 euros, acá tengo, mira, billete 500 de 100. Te voy a agarrar los primeros 5.000. Y ahora, un poco de acting por ahí le faltaría, ¿no? Como que está un poco, lo estoy trabajando haciendo cursos. Es una mujer difícil, ¿sabes lo que podemos hacer? Ponle, cantarle ese tema de Bretaña Esperas. De Bretaña, sí, el tema de Bretaña, a ver, te va a encantar, por ejemplo, Bretaña. A ver, dale duro. Mi soledad me está matando y yo debo confesar, sigo creyendo, si no estoy contigo me vuelvo loca, dame una señal, mi bebé golpeando una vez más. Es un maestro. Genio. Ya está, dame los otros 5.000 euros. A ver, no, una fiesta. Es para ti. ¿Qué plata con esto, Giancarlo? Vamos, ver, vamos. Chicos, nacional, pero... te gusta. ¿Querés nacional? No sé qué te pasa. No, pasa que como que se pierde un poco. Yo entiendo un poquito, me parece, de la letra, y como que se pierde un poco en la traducción que hace vos. Vos no te estarás ayudando de herramientas tecnológicas como hay hoy en día, el Google Drive. Es un profesional. El Google Translator. No, pero para algunas palabras nada más, porque a mí me importa agarrar la ¿quién esencia. ¿Quién hace estas traducciones? Yo cuido a mis artistas. ¿Y vos tenés capacitación para hacer estas traducciones? Yo estudio inglés hace 4 años. Pero pará, Giancarlo, tenés acá el Google Translator, a ver. A ver, de Swiss Generis. A ver. Pará. Va en dos manos. Es doble mano. Es binorma. Queremos churrasco. Llegar. Dale, allá. A ver. Vamos. Scratching the walls, stone and crashes. Stone and scratches to me. ¿Eh? Se acabó el fogón. No. ¡Maravilloso! Yo creo que... Es rasguña las piedras por si, sí, pero viste que vende, bueno, como que bueno. Va. Lo podemos va, vender a toda la población hispano, anglo, francohablante. Podemos ir por el interior del país. A ver, a ver, no, a ver, no me convence, chicos, no se trasluce. Si toca los redondos, ya está, ya, Ángela, Ángela. I did not he straighten up and gave your log. I did not dream. Let's go, Poggish, Poggish bigger in the world. Any doffer, better than ever. No, ¿qué estás haciendo? Sácamelo de acá. A ver, por, los pitidos Miguel Ángel. Bueno, no vale para Miguel Ángel. Seguridad. Llamame seguridad. Llamame seguridad ya. Coming up. It's there.

Qué lindo tema, estoy contento. Esta canción que nos decía quiero ser una chica Barbie, hay gente que se la tomó en serio, como todos sabemos, ¿no? Bien. Lo que Pobres Inviosos estuvo investigando esta semana a raíz de esta mujer que salió en todos los medios, que seguramente la deben haber visto. ¿La tritetona? La Tree Devil. Que oh, se, my God. Que Tree se, Devil. Que se implantó una tercera teta. En el medio. En el medio, sí. De las otras dos. Yo quiero saber cómo hizo el pezón. Tres quiero boobies. Ver ese pezón. Se lo tatuó el pezón. Ah. Mucha gente que se hace las tetas nuevas se lo tatúa. Yo leí la. Porque ella me dijo que le pasó un poco de información y yo leí por ella. Bien. Bueno, cuestión que esta mujer okay. que se implantó, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué les parece a ustedes que lo hizo? Porque vio El Vengador del Futuro, donde hay una mina con tres tetas. Es buena. Yo pensé que era porque iba a ser la vicepresidenta de Menem en 2015. No, bueno, lo hizo, ¿no? Por dos razones. Por dos razones. ¡Por tres! Muy perdón, bueno. Chicos, es muy que bueno. Me quedó el nivel de humor rebalsa. ¿Cuáles fueron? Lo hizo por dos razones. Por un lado, para ahuyentar a los chicos, porque no quiere que la vean. Pero son entonces, cuchillo, tenés que gastarte un montón. En vez de gestionar un poco de autoconfianza, viste, un poco de carácter, no, la chica dijo, voy a gastar $100,000 en una operación, voy a consultar a 50 médicos y que me implanten una tercera teta. Carajo, no, yo no puedo entender con que se ve un poco al espejo. Se da cuenta que tampoco es irresistible. Es una persona con la cara normal, común y corriente. Es una chica. Pero además la van a ver más si tiene tres tetas o no, sí. No funciona así la cosa, bueno. La gente no te discrimina así. La segunda razón, se contradice en su discurso. Porque la segunda razón es que quiere ser famosa. Ay, no, querida. Pero si para las famosa, mujeres. Claro, si nada sos famosa más. Te van a ver, me parece a mí, ¿no? Pero bueno. Alguien necesita ayuda psiquiátrica. Ella quiere hacer un reality show que se llame Jasmine's Jugs, o sea, las tetas de Jasmine. Sí, más que tetas. Ah, que se llama Jasmine. Los pechos. Más degenerada, ¿no? Como, claro, como las bombuchas de, no sé, de sí. Jasmine. Nuestro servicio de traducción y dice que espera que es después lo pasen por MTV, este reality show. Ahora, yo lo que no sé, lo que no puedo encontrar es que si lo va a gestionar ella el y después se lo va a querer vender a MTV, el reality show, ¿quién la va a firmar? Ángela, vos te das cuenta que estamos en la presencia de la Libón Kennedy estadounidense, ¿verdad? No, ¿es de Estados Unidos? Sí. De sí. Arkansas. Ah, es de Arkansas. Es de Arkansas. Es la Libón Kennedy de Arkansas. Le falta decir que es la hija de Michael Jackson y ya está. ¿Cómo habla Libón Kennedy? Tendríamos que invitarla algún día. Bueno, entonces a raíz de esto, Pobres Inviosos empezó a indagar en toda esta gente que se mutila el cuerpo para llegar a la fama. Por ejemplo, un muchacho de 33 años, la de Cristo, que se quiso parecer a Justin Bieber. O sea, se quiere parecer. Él quiere. Pero Justin Bieber, ¿ahora? No, Justin Bieber cuando tenía 18 años. No, ¿cuántos años tiene? 33 no. Tiene. Escribe canciones, vive en Los Ángeles y ha gastado más de $100,000 en cirugías para parecerse al Justin. Se hizo los labios, se levantó el labio de arriba, se levantó el labio de abajo para tapar los dientes. Se hizo liposucción porque Justin tiene como los abdómenes, viste, así los ravioles bien marcados. Tiene una raviolera que es para invitar a una familia entera. Y el chico no la tiene, pero en vez de ir al gimnasio dijo, haceme una lipo. Claro. Entonces se hizo la lipo. Y ahora estuvo hace unos meses en un programa, estos que hacen, hay un reality show que hacen, arreglan cirugías mal hechas, ¿no? Que se llama Botched. Nada de psiquiatra tampoco. No, tampoco. Nada. Enchúlame la mala praxis. Claro. Y fue porque quería que le reduzcan la frente y le hagan una reducción de la mandíbula para seguir pareciéndose más a Justin. Ahora parece el topo Gillo. Claro. No, pero le dijeron que no se la hacían porque... Pero la pregunta es, ¿le das al Justin Bieber de 33 años? No, es un pobrecito que tiene que asumir su homosexualidad y... Saquemos la parte psicológica. Ves una foto, lo pasás así en Tinder. ¿Lo metés del lado de que le das o de que no le das? Del que no le doy. Ah, bien, listo. Claramente eso quería le mando, le swipeo para la izquierda. Además la cara le brilla mucho. En todas las fotos es como que la gran Beatriz Salomón. La manteca en la cara. Pará con las cremas, pará. Pobre tipo, che. Y una mujer que... se hizo 36 cirugías para parecerse una muñeca de porcelana. Yo esa la vi. Ay, esa me da mucha impresión. Una modelo japonesa que tiene los ojos como un anime. Claro. De japonesa le quedó poco. Como un anime, está así como toda tuñada. Se agrandó los ojos, se, para que te digo todo lo que se hizo para sacarse los rasgos asiáticos, ¿no? Porque ella dijo que se sentía, o sea, nada. Porque esa chica admitió que le enchufaron, le mamó bien de chiquita el canon de belleza occidental, y ella decía, claro, que con los ojos rasgados no se puede ser lindo. No se puede ser lindo. Nació en Japón, era japonesa. Claro. Y a los 19 años empezó a hacerse, se agrandó los ojos, se cambió la forma de la nariz, se puso silicona en los pechos, se hizo varias lipos, se agregó pestañas, se modificó los cachetes, se retocó las comisuras para que parezca que se le hacen, viste, positos cuando sonríe. Se puso implantes en los pómulos, en la frente, y ahora se quiere hacer una operación para estirarse las piernas y ser más alta. ¿Sabes qué lo peor de todo? Que a esta chica un productor tipo Giancarlo Cipollitaki lo agarra y una relación sexual de por medio la levanta y termina bien esa chica. Termina siendo unos pesos, después termina destruida cuando reventa, se le empieza a caer el cuerpo después de la operación número 327. Con Andrea Rincón, sí, en la clínica de rehabilitación termina. Y bueno, y así, bueno, chicos, podríamos seguir enumerando casos incontables, ¿no? Como, bueno, gente que se pone implantes en el trasero, ahora que está tan de moda el trasero, la el trasero. La culocracia, ¿no? La culocracia que nos está invadiendo. No nos olvidemos de Silvina Moon. Sí, pobre Silvina Moon, que se le explotó todo adentro. Se le reventó todo el riñón, no sé si trasplante, cáncer, todo sí, junto. No, el metacrilato. Que metacrilato, el señor metacrilato, sí. Exactamente, y uno dice, ¿para qué hace esta gente estas cosas? ¿Y para qué quieren ser famosos? Yo, sinceramente, habría que hacer un caso aparte para la cola de Nicki Minaj, una rapera, no sé si la conocen. Esa cola. La anaconda. Esa cola no es de este país, esa cola no es de este mundo. No, porque... Necesito un ugandés para tener relaciones sexuales, porque hasta llegar hasta ahí, ¿cómo haces? Y la tendríamos que mandar a Uganda. Sí. Bueno. Y con esto, nada, ni reflexión. ¿Vamos a hacer una lipo mañana? Vamos a hacernos todos una lipo, yo creo que la verdad. A ver si que... somos famosos. Sí, así quizá dejemos de ser tan pobres y envidiosos, ¿no? Chicos, dejen de mirar la cola, por favor. Life, keep me fresco, tarde de lluvia, 25 de septiembre, día del cuaderno cuadriculado de primaria. Bueno, estamos acá para tratar un tema muy, muy especial, pero antes, nuestros amigos de Pobres y Envidiosos me piden a punta de pistola que repita la consigna. La consigna para el día de hoy es culocracia o filantropía. Ustedes pueden decidir y se ganan unos hermosos chocolates de F&F. También tendrán doble chance si adivinan quién es nuestro operador estrella. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás tanto tiempo? Nuestro operador, que es un miembro de la curia, también es un filántropo y bueno, vino acá con su programa de salida a la comunidad. ¿Qué me están diciendo por acá la producción? ¿Sí? Ah, me están diciendo que le gustan los juegos de mano a este señor, ¿cierto? Y les doy otra pista, chicos. Juego de mano, juego de villano. ¿Van entendiendo? Bueno, para el día de hoy vamos a tener un tema muy particular, muy de moda en este momento, que es mi mujer se mete lana en la vagina para tejer. Está con nosotros Alfredo Industrial. Hola, y ¿cómo estás, Alfredo? La y su que mujer. Muy mal. Un segundito, déjeme que presente a su mujer, que vino en silla de ruedas no porque sea paralítica, sino porque justamente tiene dos agujas número 3 en su vagina. Casey Jenkins, ¿cómo estás, Casey? Ah, hola, muy bien. ¡Dejá de sacarte lana de la concha! Contame, Alfredo, ¿qué sentís vos? A ver, decinos qué sentís. Mira, yo estoy indignado porque, mira, yo estoy hace... mira, vivo hace 40 años en Villa Crespo. ¿Vos sabés lo que es salir a la calle y que me diga mi vecino, que me haga un pullover de concha tu mujer? ¿Sabés lo que es, Lía? Yo estoy podrido porque ella no se da cuenta. Está todo el día gimiendo. Palabras necias, oídos sordos. ¡Cállate! Alfredo, pero yo tengo entendido que es un medio de subsistencia. ¡Cállate! Pero mira cómo está toda sudada, gemida. Pero ningún trabajo es indigno. Lo único indigno es robar. ¿O no, Casey? Contanos. Exactamente. Mira, yo te cuento. Yo comencé con esto como una movida artística, como una obra de arte que yo quería llevar adelante para poder quitar el horror de la gente hacia una vulva, una simple vulva. ¿Y es cierto que todos puedan... que ahora es tu medio de subsistencia? Ahora, ¿y también el de tu marido? Sí, mi empleadora vino a la galería de arte, me vio y vio alguna especie de futuro en esto, así que yo puedo realizar prendas con la lana que retiro de mi vagina y puedo mantener a mi familia, a mi marido y a, en algún momento, mi futuro hijo. Tendría que parar con esto, no podemos tener hijos porque me tendría que sacar el ovillo y para poder tener 9 meses sin comer no podemos estar. Todo el día así, Lía, está hablando en este tono, me saca la cabeza. ¿Cómo puedo trabajar? Me tiene todo el día amor, estresando, querido. Sigue hablando, mira. ¿Ves? No es bueno, naca. Pero ese pulovercito te lo tejió con su vagina. ¡Vos lo oliste, Lía! Yo lo olí y se ve la... Zorrino, tía. Y ahí veo en la manga el día no 28. Ahí veo el día 28 en la manga una manchita roja también. Sí, mira, esto fue Navidad de los 96. Yo les tengo una sorpresa, chicos. Les tengo una sorpresa porque traje a una tercera persona que me parece que es parte de todo este conflicto, que es tu empleadora, Casey. ¿Está esa yegua acá? Paula Caendamber, la viudita. Pase, viudita. Hola, Lía. ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo estás? No estás tan mal por la muerte de tu marido, ¿no? Te llegó la producción. Mi duelo pasa por dentro y usted no sabe cuánto sufro. ¿Te llegó la producción de la semana? Me llegó. Muy divina. Bien. Ese toque, viste, después de la menstruación, que le queda como un toquecito medio amarronado. Sí. Queda súper chic, queda súper muy étnico. Muy étnico, me encanta. Se me cagan de risa en el barrio por tu culpa, forra. Bueno, Lía, por favor, hágalo con este hombre, porque yo no puedo si me hablas. ¿Vos cómo te gustaría resolver esto, Alfredo? A mí me gustaría que mi mujer se deje de sacar lana de la concha todo el tiempo y que se ponga a dibujar como antes con las pinturitas, porque yo no puedo salir a la calle. Mi amor, ¿y cómo comemos? ¿Cómo comeríamos? ¿Cómo nos mantendríamos? Todo el tiempo ir a una concha. ¿Cómo nos mantendríamos, mi amor? Esto sí, podemos tener... Perdón, yo tengo entendido que este es el único ingreso que tiene su mujer. Digo, ¿por qué no sale a trabajar usted, entonces? Cambiamos el auto. ¿Sabes lo que pasa? Cuéntenos, Alfredo. ¿Sabes lo que pasa? Es que si a mí me contrataron con el olor a concha que tengo, podría trabajar, pero no me contrata nadie porque dice, ¿qué olor a concha? ¿Quién es González? Me echaron, ¿entendés? Me echaron. Y ella no me deja comprar mucha ropa. No me deja. Bueno, Alfredo, me parece que hay que terminar con la discriminación. Ay, no, ante el olor a concha. Ay, que... Paulita, ¿podrías tirar un poquito? Porque a ver, vení, mi amor, vení que yo te tiro. Vení. Bueno, se debe haber hecho un nudito. Mira, Alfredo, yo te recomiendo que hables con nuestra producción. Habla con nuestra producción a ver si te pueden ayudar con tu problemita de olor vaginal. Y te digo que hacéis muy bueno lo que vos hacés. El público te apoya totalmente. Y nos encanta la libertad y el poder femenino. Tal Paulita, cual. Un Aceptemos beso, hermosa como siempre. Gracias. Tira, la puta madre. Gracias. Así que bueno, Alfredo, seguí con tu malaria. Gracias, y nosotros nos vemos gracias, la gracias. Próxima semana. The dog days are over. The dog days are over. Bueno, se nos terminó el programa, chicos. ¿Cómo la pasaron? Yo la verdad que muy mal. Me diagnosticaron el mal de Chagas. ¿Qué pasó con nuestra consigna? Y con nuestros consignantes. Con nuestros consignas y consignantes. Bueno, lo que pasó fue que votaron, la gente votó, quiere chocolates. Lo repitieron así como muchas veces, muy efusivamente. Y ganó la... ¡Culocracia! Maldita sea, este mundo se va a la mierda y no tiene solución. Ya sabemos. Pero bueno, vamos a ver. A ver, tiraron en algún lugar acá. Estamos filmándolo y lo vamos a subir a la página para que vean la democracia en este momento. Pitágoras está abriendo el coso. Salió el sorteado. A ver quién se lleva los chocolates de FIF. Se está abriendo. Vamos por streaming. Ha ganado Marie. Vamos, Marie. Marie ha ganado chocolates. Marie, ahí está. La producción se va a contactar contigo para que puedas degustar esos hermosos chocolates. Marie, que ha votado varias veces, por fin le ha llegado la hora, así que... Escuchame, Marie, después tenés que etiquetarnos a Pobres y Envidiosos y a FIF con un comentario sobre tu experiencia no sexual con los chocolates. Así que te felicitamos, Marie, y ya tenemos el video, lo vamos a subir en minutos nomás. Yo les quiero recordar y avisar a todo el mundo. Dime. Que este domingo 28 a las 9 en Casa Brava, 9:58 y 50. Número 1288. Sí, señor. Va a haber cine. Dan la película Frank, la nueva película de Michael Fassbender, de una banda liderada por un tipo que usa un casco todo el día y no se lo quiere sacar y está re loco. Que está muy buena, yo la recomiendo. Recomiendo que vayan. La entrada está $15 nada más. Pero es un regalo. Una ganga. Compraría dos entradas yo. Yo tengo un chivo también para pasar. Que nuestros amigos del Golpe de Furca van a tocar mañana en el pasaje de Ardo Rocha. Es gratis. ¿Nos van a etiquetar el Golpe de Furca y la gente que está haciendo la movida de Frank en sus páginas? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Les agradecemos mucho. Yo también tengo un chivo para pasar. Mirá, olé, olé, acá. ¡Uy, qué olor a culo! ¿A dónde pasaste ese chivo, eh? Por un lado lo dejé cerradito así una semana. Ah, caldito, pasa la mejor de familia. Ahí hay nervios, eh. Así que bueno, ganó la culocracia este país, esta este vida, país. Esta miseria, no, la lluvia. ¿Algún saludito que no esté pagado ni auspiciado por alguien? Yo le quiero mandar un saludito a Pablo Neftalí Neruda, que nos brindó, nos trajo acá un poemita para la culocracia. Y yo le mando un saludo especial a nuestro operador. Que al final nadie lo descifró. Nadie lo adivinó. Nadie lo descifró. Tenemos que decir quién fue nuestro querido. Fue el padre de Graci. El padre de Graci, felices sus niños. Sí, pobre los nenitos, querido, ¿eh? Pero bueno, gracias por operarnos, en parte por la prisión domiciliaria que no te dieron. ¡Ja! Y bueno, nos despedimos. Será hasta el jueves que viene. Adiós, besos. Besis. Chau. A ti, manzana, quiero celebrarte, llenándome con tu nombre la boca, comiéndote. Siempre es nueva como nada o nadie, siempre recién caída del paraíso, plena y pura, mejilla revolada de la aurora. Qué difíciles son comparados contigo los frutos de la tierra, las celulares uvas, los mangos tenebrosos, las huesudas ciruelas, los higos submarinos. Tú eres pomada pura, pan fragante, queso de la vegetación. Cuando mordemos tu redonda inocencia, volvemos, por un instante, a ser, también, recién creadas criaturas. Aún tenemos algo de manzana. Yo quiero una abundancia total, la multiplicación de ti, de tu familia. Quiero una ciudad, una república, un río Mississippi de manzanas, y en sus orillas quiero ver a toda la población del mundo unida, reunida, en el acto más simple de la tierra, mordiendo una manzana. Down again, hey, hey, baby, try to find, hey, hey, a little call you a door if you just let me know. I do you want to, I'm attracted to you all the more. Why do I need you so?